Ese es Carlos, un productor que ya sabe cómo maximizar los beneficios y el rinde de sus maíces MGRR2, protegiendo las tecnologías para aprovecharlas por mucho más tiempo. Y aquel es Ezequiel, se lo ve contento, ¿no? Está cosechando los beneficios de formar parte del programa RR, porque no solo ha mejorado su rinde, sino que está muy cerca de recibir su recompensa de hasta $6 por hectárea. Usted puede ser uno de ellos. Ingrese a las bases y condiciones del programa RR en www.programarr.com.ar o llame al 0810-333-7477 y comience a disfrutar de todos los beneficios.